ya fue para mí. Alguien que no podré olvidar. Recuerdos en fin, pero nunca volverá. Siempre quise decírselo, pero nunca tuve el valor. Solamente le dije hola, le pregunté cómo está. No me queda llevarle rosas, rosas rojas de amor. Siempre fue la más hermosa entre todas, de verdad. Donde ya no hay amor, por favor, llévame. Hey. Cierra mis ojos, cierra mis ojos, cierra mis ojos. Volveré.